la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM alrededor del mundo worldwide, a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va tu amigo Johnny del Valle? Tu amiga Yami del Valle. Y también se encuentra con nosotros Martín. Y estamos aquí tan alegres de poder compartir con ustedes y poder darle de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Mi amor, ¿cómo te sientes? Me siento feliz y contenta de estar aquí otro día más, mi amor, compartiendo contigo, con Martín, que sé que se va a portar bien, porque ya él me lo dijo. Sí. Que se va a portar bien. Leíste la cartilla, sí, en el día de hoy. Y también a nuestros amigos que nos están escuchando, bueno, que nos llamen, sé que han estado llamando, sigan llamando al 352-347-9576 y dejen también un texto al 352-593-0095, que estamos aquí listos para atenderlo y bueno, y compartir en este rato aquí con todos ustedes. ¿Cómo te fue este fin de semana, mi amor? Me fue muy bien. ¿Sí? Sí, como siempre, tengo la mejor compañía del mundo. Soy acompañada siempre por un ángel. Oh, me too. Qué coincidencia. Sí. Martín, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en esta semana, tus proyectos? ¿Cómo te estás trabajando aquí? Fíjate, me ha ido bastante bien, gracias a Dios. Visto progreso. Cuando se ve progreso, hay alegría. Llegamos al próximo nivel y vamos al próximo nivel. Esto escalando. Escalando peldaño. Uh-huh. Para aquellos que están allá al otro lado de radio, recuérdense eso, que es en el progreso que uno consigue el gozo, y el gozo es la fortaleza. Si necesitas fortaleza, pues es hora de buscar gozo. Y como único lo puede conseguir es en el progreso. Si pones metas delante de ti y las ves, pues mira, a marchar, a buscarla. Buscar otras más. Otras más. Y si nos quieren llamar en el día de hoy y participar, el número de teléfono nuevamente es, mi amor. Es el 352-347-9576 y para textos es el 352-593-0095. Sí, también tenemos la página del próximo nivel, la de Radio Fe, y la de Al Próximo Nivel en Facebook. No hay excusa, nos pueden conseguir. Sí, búsquenos por Facebook, mándenos un friend request. Ahí en Facebook estamos dando mucho contenido. Así mucho es. Contenido. Bueno, vamos a comenzar con una oración, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. Únete con nosotros en esta oración de gratitud, ahí es que se despierta nuestras capacidades para creer aún más que Dios va a hacer cosas maravillosas. Sí, vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad y por darnos a nosotros la oportunidad de existir. Gracias por suplir cada recurso necesario para sostener nuestra existencia, por hacernos habitar en familia. Gracias por nuestra familia, por nuestros amigos, y pedimos que en el día de hoy tú los cuides, los guíes y los supla todas sus necesidades. Y si hay alguien, Señor, en el día de hoy que necesita un motivo, necesita una inspiración, usa nuestras palabras, usa la música que vamos a ponerla aquí y esta frecuencia para llevarle ese mensaje. Levanta sus ánimos, que tu Santo Espíritu se pueda sentir presente ahí. Si hay alguien en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria. Y Señor, queremos hacer agradecido más allá de nuestras palabras. Usa también nuestras vidas. Haznos sensitivos a las necesidades de otros. Que podamos compartir de lo que tú nos has dado para que tu nombre sea glorificado. Donde quiera que vayamos, seamos una luz brillante de tu amor constante. Y Señor, así el mundo pueda ver lo lindo que tú eres. Y Señor, bueno, estamos en tus manos. Nuestros labios nunca se cansan de adorarte. Nuestros corazones siempre dispuestos a buscarte. Y todos los días estamos dispuestos a acercarnos más a tu presencia. Gracias por todo lo que haces, por lo que está haciendo y por lo que aún va a hacer. Nuestras vidas están en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you, Jesus. Compartir esos momentos con nosotros, de verdad se lo agradezco y le agradecemos a Dios la oportunidad de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes, mi amor. Y yo creo que hay personas que creen, que tienen este pensamiento, a que el éxito tiene secretos. Entonces, yo quiero que nos llamen y nos digan si ellos saben cuál es el secreto del éxito. ¿Qué tú crees, mi amor? Yo creo que quizás para algunas personas o la mayoría dirán, ¿cómo es que yo puedo tener éxito en la vida? Y se me hace difícil. ¿Cómo es que puedo lograr lo que en realidad deseo? ¿Será un misterio ahí, algo que yo no sé? ¿Qué es lo que los otros que han llegado saben que yo no sé, verdad? Sí, porque parece que hay otras personas. Parece que es como un porcentaje tan pequeño que pueden lograr al éxito. Y aquí el éxito varía, ¿verdad? Uh-huh. Esa es otra cosa. El éxito varía en las personas. No significa que quizás una familia el éxito no sea alcanzar una posición alta en la sociedad, pero sí hacer influencia en la comunidad, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos a estar hablando un poquito más de eso. No, porque también eso está bien interesante, porque personas tienen diferentes definiciones de su éxito personal, ¿sí? Pero a la misma vez es la misma lucha. La misma lucha es cómo puedo salir de donde estoy a donde quiero ir o deseo ir porque sé que ahí están mis propósitos. Y cuando uno se hace esas preguntas, pues uno dice, entonces, ¿cómo otros lo hicieron? Y parece que es difícil. ¿Habrá un secreto? ¿Qué tú crees, Martín? ¿Hay un secreto? Sí, hay secreto, pero es que esto es personal. Uh-huh. Pues depende de la perspectiva que tú tengas del éxito, ¿sabes? Ya sea financiero, ya sea familiar, humanitario. Depende a la perspectiva que tú tengas del éxito, es que tú vas a poder alcanzarlo o no alcanzarlo. Porque si te estás comparando a otras personas, ahí se mete en problemas. Llegues a alcanzar el éxito. Pero si lo ves en una perspectiva diferente, ya sea una perspectiva personal, entonces sí puedes alcanzar ese éxito. Y siempre necesitas a otras personas para alcanzar ese éxito. No lo puedes hacer solo. Oh, no, definitivamente. Es una de las claves. Definitivamente. Sí, es una de las claves. Pero queremos saber, audiencia, escuchen, ¿cuál es el secreto del éxito? Llámenos y díganos cuál es su secreto del éxito. Recuérdense que puede ser diferente éxito para diferentes personas, pero ¿cuál es el secreto para llegar ahí? A lo mejor tú estás pensando, yo lo que quiero es tranquilidad. Quiero tener ese éxito. Paz, tranquilidad. Quiero que la familia se lleve bien. Quiero que mis hijos estén bien. O sea, que a veces nosotros pensamos el éxito y es millones de dólares, no. Carros nuevos, viajes. No, el éxito. No, el éxito es llegar a ese lugar donde tú quieres llegar, pero tiene que ser intencional. El éxito tiene que hablar, se habla acerca de intención. O sea, no solamente desearlo, yo quiero que todo esté bien. Ok, ¿qué es lo que significa todo bien y cómo tú lo puedes alcanzar? Ya sea las cuentas pagas, la familia que se están llevando bien, a tus hijos que están cogiendo buen camino. ¿Qué significan para ti? Y después, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Porque si no tienes un plan, de verdad no significa éxito, significa deseo. Entonces, o que tu familia toda sea salva. También. Eso es un éxito. Eso es un éxito. Éxito. Terrible. Eso es de los mejores. Ese es el mejor éxito. Sí, que todo el mundo tenga una relación personal con Dios, que no solamente para portarse bien y estar fuera de problemas, pero para que ellos mismos prosperen en su vida, ¿sí? Porque mucha gente es que quieren que se porten bien. Sí. Se pueden portar bien. Ese es el éxito de mi esposa para mí. Ajá. Que tú te portes bien. Que yo me ponga bien. No, y mira, lo está logrando poco a poco. Yes, lo noto, yo no he notado la diferencia poco gracias a poco. Gracias a Yami, lo que ustedes traen aquí. No, y los shacks eléctricos que vi que está conectado a tu silla ahí, los shacks. Es que yo sé, mira, Thelma lo tiene por remote control. Hay un app, porque de momento yo lo veo. Yo lo veo, estamos hablando y tu cara se frisa y los ojos se abren. Y parece que tú tienes conexiones con shocks. Parece un espasmo, pero no. Sí, no, es un espasmo, un shock eléctrico. Thelma, donde quiera que ella esté, tiene el botoncito en su aplicación. Y lo aprieta y se porta bien. Está trabajando, Thelma. Lo tiene bajo control. Llámenos en el día de hoy y díganos. Si usted consiguió el secreto del éxito, díganos. Yes. Sí, mi amor, sí. ¿Dónde pueden llamar? Llámenos aquí a los estudios al 352-347-9576 o nos pueden dejar un texto al 352-593-0095. Y si nos estás escuchando a través de la de los web, wide web, web. www.radiofe95.com, pues nos pueden mandar un mensaje a la página de Facebook de Radio Fe o la de Al Próximo Nivel. Bueno, ya regresamos, no se muevan. Recuerden que con Dios todas las cosas son posibles. Martín's a trip, man. Telma, aprieta el botón. Tu siervo va. No tendrá noches oscuras en tu vida. Sí. No tendrás noches oscuras en tu vida. Hoy brilla el sol para ti. Brilla la luz. Brilla la luz. La luz. Hoy brilla el sol para ti. Brilla la luz. Brilla la luz. Siente su paz, su calor. Siente su luz. Te da paz, esperanza, da vida en abundancia. Es Jesús invencible. Fe, tu música y tu cultura, esta es la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM en Summerfield, California, y alrededor del mundo worldwide, radiofe95.com, y también, mira, mi amor, por Renuevo. Oh, sí, Renuevo. Renueva tu mente diariamente con mensajes, entrevistas, enseñanza digitalmente grabada y con un archivo que tú puedes estar escuchando todos los días por un año y todavía no cansarte porque hay tantas cosas ahí. Sí. Me encanta Renuevo, mi amor. Pase por ahí, mi amor, y recientemente gracias por tu apoyo, pero me encuentro ahora en iTunes. Oh, sí, finalmente. Ya, lo logramos, yes. Gracias, mi amor, por tu apoyo. Tengo un podcast para aquellos que tienen este... ese botoncito en su teléfono. Sí, eso es para todos los smartphones. Sí, todos aquellos que escuchan en iTunes o este Stitcher. Pueden conseguirme, solamente búsqueme en Johnny del Valle o Sin Límites y me van a conseguir ahí. Y sería un placer para mí acompañarle. Es una programación corta, alrededor de 2 veces en semana, para ayudarle, como si fuera un mentor ahí en tu oído. Sigue, que tú puedes, dale, dale. Y comparto muchas cosas ahí que no comparto en ningún otro sitio. Sí, yo no sé si Martín lo ha escuchado. Martín, ¿tú has escuchado el podcast? ¿Podcast tuyo? Sí. Ya le sé en iTunes. Una vez nada más. Ya no te suscribiste. No, pero ahora que no estoy tan bici, ahora voy a... Sí, ahora. Sí. Y eso está en johnnydelvalle.com. Bueno, sí, puede conseguirme en johnnydelvalle.com, pero lo mejor es suscribirse en iTunes o en Stitcher para que cada vez que haya una programación no te lo pierdas. Es como una invitación. Y te dice, mira... Johnny tiene una nueva programación. Y es una invitación para ayudarte en el desarrollo de tus pensamientos. Y como estaba diciendo, Martín, no, hay cosas que yo comparto en el podcast que no comparto en ninguna otra plataforma. Porque se hace bien personal. Estoy ahí mismo contigo. Estamos hablando acerca de estos temas. Y uno de los temas que recientemente estaba hablando acerca del éxito, y mi amor dijo, bueno, vamos a traerlo otra vez aquí. Sí. No, y para aquellos que no sepan... En el podcast es solamente Johnny hablando, no hay música, es algo más concentrado, ahí directo al grano, ¿verdad? Oh, yes. Así que para aquellos que... That's why you can only handle 15 minutes. Yeah. Sí. Así que, no, es bien bueno, porque yo sé que hay personas que dicen, yo quiero, háblame un poquito más, la música está buena, pero dale, dime un poco más, y entonces, bueno, pueden ahí... Pueden ir directo a podcast y que se suscriban porque le van a dar notificación cada vez que salga un programa nuevo. Ya, yeah, es un placer para mí. Me encanta hacerlo. Gracias, mi amor, por tu apoyo y siempre créela. Y dice, you can do this, come on, do it. Entonces, pues, llamadas, Martín, ¿cómo estamos? Sí, llamó una hermanita llamada Adriana Pérez. Oh, saludos, Adriana. Saludos, abrazos. Y hacía tiempito que no nos llamaba y que tomó su tiempo para dejarnos saber que le encanta este tópico del éxito. Yeah. Y que ella dice que su éxito es el camino que Dios nos permite a llegar a la meta. Ya sean metas sencillas o metas complicadas. Yeah. Y que no se basa en cosas de materiales, per se, como el mundo lo ve. Así es. Ya. No, está bien bueno esa observación, bien bueno. Sí. Ahora, para aquellos que están hoy escuchando y dicen, bueno, los secretos del éxito. Martín dijo algo bien interesante, ¿sí? Porque Martín dijo... Uno de los secretos del éxito. ¿Cuál fue, Martín? Tú dijiste que hay un secreto. Que no lo podemos hacer solo. No lo puede hacer solo. No lo podemos hacer solo. Bueno, esto es lo que yo tengo que decir acerca de los secretos del éxito. Es que no existen. No existen. No hay secretos. No hay secretos del éxito. Exacto. Mira, si fueran secretos, tú y yo no lo supiéramos. Eso es como uno, como primera clave. Sí. Sí, porque... Y la razón por la cual hay que hablar de esta manera es porque en nuestra psicología, si nosotros decimos que hay un secreto, automáticamente pensamos que hay algo oculto que nosotros no conocemos. Exacto. Entonces, nuestras mentes entonces no se abren a la capacidad y nos mantenemos en un lugar donde pensamos que hay un grave problema. Hay información que no tengo. Entonces, como no tengo esta información, pues no puedo funcionar. Y buscamos excusas. Y no logramos nuestras metas. ¿Qué tú crees de ese comentario, mi amor? No, me gusta mucho, mi amor. Cuando le agregamos la palabra secreto, es algo como dirá uno, ay, va a ser bien difícil por ellos descubrir el secreto. Uh-huh. Pero sí, hay información que muchas personas no saben, pero ¿sabes qué? Aquí podemos hablar algunas de ellas, por claro. Eso que traemos programas como este. Pero hoy es el día de que uno puede conseguir información. Uh-huh. Y hay que tener cuidado también, hay que ser buen, hay que juzgar bien la información, hay que filtrar la información. Yeah. Pero hay maneras de uno poder informarse. y salir de esa oscuridad a la claridad. Y que ya no haya más ningún secreto. O también, Johnny, cuando tú oyes misterio, entonces tú te enfocas más en el misterio que en llegar a la meta. Entonces te desvía del progreso trazado que tú has hecho para llegar al éxito. Y entonces estás buscando, misterio. ¿Cómo puedo resolver el misterio? No es resolver el misterio, es llegar al éxito. Eso te desvía. Sí, y otras personas que han llegado. ¿Ves? Si tú ves a otra persona y dicen, estas personas han llegado al éxito. Han llegado a su éxito. Exacto. A lo que ellos tenían como meta. Y lo que ellos están reflejando ahora, mire, escuchen bien, lo que están reflejando ahora es el gozo de ese avance, de ese progreso. Y también tú ves que se manifiesta en cosas materiales en su vida. Porque sí, el éxito te permite a manifestar cosas materiales en tu vida. Ahora, las cosas materiales, como dijo ¿quién fue que llamó? Adriana, saludo a Adriana. Lo que ella dijo está correcto. No se basa, el éxito no se basa en cosas materiales, pero sí hay una manifestación de cosas materiales en nuestra vida cuando llegamos al éxito, porque correcto. El éxito genera y produce cosas materiales para uno continuar funcionando en ese éxito. Sí, aquí tengo una definición del éxito. Dale. Que dice que es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto, negocio o actuación. Asimismo, también hace referencia a la buena acogida de algo o alguien. La palabra como tal proviene del latín exitus, que significa salida. El caso es que llegaste. Salida. Salida, que significa salida, del latino. Ajá. Sí, salida de dónde estás. Salida, que llegaste a ese, que ya llegaste a lo que te que te tenías en mente. Saliste de donde estaba y llegaste a donde ibas. Entonces llegaste al éxito, que ya es la salida de donde estabas a donde querías llegar. Y eso es bien curioso porque personas dicen, es que yo quiero llegar. No, éxito tú les empiezas a tener cuando sales. Ajá. Yes. Cuando sales. Es la salida. Por eso es que tenemos el libro de éxitos. Ese libro. Éxodos. Es el libro de éxito. Eso es un libro de éxito. Salieron de Egipto. Yes. Ahí está su éxito. Entonces, pues, no tiene que ver tanto con que tú llegaste. Por eso es que es bien importante. Porque muchas personas dicen, algún día. Entonces, ese algún día nunca llega. Pero tu éxito comienza cuando tú tomas una decisión. Porque ahí es que tú empiezas a salir de donde tú estás y llegar a donde tú tienes que ir. Ahora, vamos a explicar los elementos del éxito lo más simple posible para que tú puedas tener las claves y no es el secreto, pero las claves. Porque ya todo, si tú ves las vidas de otras personas que han llegado a tener éxito en su propia manera, pues ya tú sabes que tú puedes lograr lo mismo. Y así pues poder llegar a una meta. Mi amor, mientras estás ahí. Sí, ¿qué pasó? ¿Puede buscarme algo? Bueno, yo le voy a decir en un minuto que me busque algo. Entonces, pues, escuche bien. Vamos a dividirlo en dos. Mi amor, si puedes. Disculpa, mi amor. Está bien, búscame ahí. ¿Quién fue la primera persona que corrió la milla en menos de 4 minutos? Si me lo puedes buscar ahí en Google. Gracias a Dios por Google. Okay, vamos a hablar de eso. ¿La milla? ¿En cuánto tiempo? En menos de 4 minutos. La primera persona que rompió el récord de la milla. Vamos a hablar de eso en un momento. Hay una clave grande ahí. Entonces, pues vamos a dividir esto en dos elementos. Escuchen bien. Si tú quieres llevar tu vida al próximo nivel y llegar a tener éxito en tu vida, tú tienes que concentrarte en principios y estrategias. ¿Ok? Principios y estrategias. ¿Ok? Piense bien eso y vamos a entrar en ese tópico en un minuto. ¿Qué pasó, mi amor? Aquí tengo la milla en menos de 4 minutos. Deja ver acá. Tenía la persona. Se me fue, espérate. Será aquí Roger Bannister? That sounds right. Roger Bannister. Okay, yes. Roger Bannister es un gran ejemplo de que no hay nada imposible. Escucha bien. Antes de Roger Bannister correr la milla en menos de cuatro minutos. Escucha bien. Muchas personas intentaron a correr la milla y no pudieron. Entonces, ¿qué pasó? Muchas personas dijeron, es imposible. Es imposible. Escucha. Después que Roger Bannister luchó, peleó, se fajó y llegó a la meta de correr la milla en menos de 4 minutos, te voy a decir esto ahora. Hay tantas personas que lo han hecho que no se pueden ni contar cuántas personas han corrido la milla en menos de 4 minutos, hasta roto los récords de Roger Bannister. Hasta teenagers, jovencitos, han roto récord. ¿Por qué? Porque cuando Roger Bannister llegó a romper el récord de correr la milla en menos de 4 minutos, por fin el ser humano dijo, esto se puede alcanzar. Entonces, mi observación para ti, que tú puedas tenerla en tu mente, si otras personas pudieron hacerlo, tú también lo puedes hacer. No quiero que ahora tú te compares con otro, pero yo quiero que tú sepas que tienen las mismas oportunidades y capacidades de otras personas que ya han podido alcanzar la meta. ¿Qué tú crees de ese comentario, mi amor? No, es bien interesante, mi amor, porque cuando uno... todo está en lo que uno tiene en su mente. Si uno dice, mira, eso es bien difícil, yo no voy a poder lograrlo, ¿sabes qué? Tienes la razón. Uh-huh. Si tú piensas así, no vas a lograrlo. Pero cuando quizás tuve otra persona que lo llega a hacer, dice, ¿sabes qué? Si esa persona puede, yo también puedo. Claro. Y eso es verdad. Porque como tú dices, mi amor, si Dios te da algo para pensarlo, la capacidad para pensarlo, te dará también la capacidad para alcanzarlo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no tengas que el miedo sea más pequeño que tu deseo de lograr esa meta. Uh-huh. ¿Verdad? Y cuando tú dices, yo sí puedo, con la ayuda de Dios, yo sí voy a lograrlo, ya estás más, yo creo que ya llegaste a la mitad. Yeah. Ya recorriste la mitad de esa meta. Uh-huh. Cuando tú sabes que sí puedes, que tienes esa confianza en Dios y en ti mismo, ya estás adelantado. Yeah. Cuando tú dices, ay, no, quizás no puedes, eso es tan difícil, eso es algo que nunca se ha visto en la vida. ¿Quién va a llegar? Porque quizás nadie lo ha logrado, mi amor. Uh-huh. Quizás tú tienes algo en tu corazón que Dios te ha puesto y tú dices, ¿sabes qué? Yo no sé a dónde acudir porque yo no creo que esto sea posible de alcanzar. Si piensas así, te vas a quedar donde estás. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Si Dios me dio este sentir, este pensamiento, este deseo, y aunque nadie más que yo conozca a mi alrededor lo haya logrado, yo sé que yo lo puedo lograr. ¿Qué tal, mi amor, cuando uno dice, me gustaría, como por ejemplo, me gustaría coger unas vacaciones con mi familia, o me gustaría ir de viaje a visitar a mi familia en otro país, o me gustaría tener un negocio, o me gustaría... ¿Qué tal cuando tu mente hace eso? ¿Qué tú piensas que tu mente está haciendo? Porque es algo como... para mí es fascinante que la mente de momento pueda decir me gustaría y te da un deseo. Un deseo, empieza por un deseo. Entonces, ¿qué tú crees cuando Dios nos da esa habilidad y esa, en esos momentos nos hace pensar de esa manera? ¿Qué tú crees de eso? Disculpa, que están entrando aquí varios textos. Ok. ¿Qué tú crees? ¿Qué uno hace con ese pensamiento? ¿Qué tú haces con esos pensamientos? Mi amor, disculpa, es que me echaron un texto y no te pude escuchar. ¿Qué tú haces con los pensamientos cuando llegan a tu mente que dicen, me gustaría? Me gustaría. Yeah. Bueno, se pueden quedar ahí en deseos o pueden llegar a ser, cumplirse, ¿verdad? Uh-huh. Solamente tienes que ver qué haces con esos deseos. Si tú dices, mira, me gustaría. Y después dices, bueno, mira, para tal día, ¿cómo lo puedo lograr? Yo creo que esa es la clave, mi amor. En el momento que tú dices, ¿en qué día yo puedo hacer eso? ¿En qué día? Sí, claro. Porque muchas personas se quedan en el deseo. Ya. Yeah. Y se quedan siempre que me gustaría algún uh-huh. día. No, algún día vamos a escoger qué día será ese algún día. Y tomar el próximo paso. Claro que sí. No, porque si te quedas en me gustaría. Te entonces, quedas en el deseo. Te quedaste en el pensamiento. Ajá. Y no lo pusiste por obra. Una vez tú tomas una acción, ya lo estás poniendo por obra y ya estás trayendo a ver al éxito, cómo puedes alcanzar ese me gustaría. Sí, yeah. Vas de un deseo, lo llevas a una realidad, ¿verdad? De tu mente a aquí, en vida, ¿verdad? Que sea una realidad. Bueno, estamos hablando acerca de el éxito no tiene secretos. Queremos sus llamadas. ¿Tenemos alguna llamada de texto, Martín? No, ¿por qué tú me miras a mí así? Tenemos los textos le llegaron a Yami. Oh, sí. Sí, el nuevo radio oyente que están en sintonía, mandan saludos. Saludos. Saludos, no tengo los nombres, pero bueno. Envíenos su nombre. Sí. Bueno, vamos a celebrar el amor como siempre nosotros hacemos. Y mientras tanto, bueno, queremos que nos llames al 352-347-9576. Esa línea al teléfono rojo ahí de Martín. Estamos esperando. Ese teléfono. Sí, llamen y digan. Nos pueden decir cuál ha sido la clave de su éxito, ¿verdad? Uh-huh. Y acuérdense que no sea, digan, éxito en todo en general. Puede ser cómo usted pudo lograr una meta, cómo pudo lograr algo que usted deseaba, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál fue, qué fue lo que lo llevó hasta ese éxito, ¿verdad? Yeah. Así que comparta con nosotros. Llámenos, envíenos un texto al 352-593-0095. Y para llamar aquí a los estudios, y para los estudios aquí es el 352-347-9576. Y no te olvides de la página del Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Sabes que el amor es la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir. Y el amor es algo que Dios nos ha dado a nosotros como una celebración. Y cuando nosotros celebramos el amor, estamos siendo responsables con lo que ya Dios nos ha regalado. Y Él nos dio a nosotros amor. Por lo tanto, tienes que participar entregándolo y dándolo a los demás. En el día de hoy, no te olvides regalar besos, abrazos y palabras de afirmaciones a aquellos que están alrededor de ti. Hay un amor bien especial que se comparte entre un hombre y una mujer. Dios creó el matrimonio para que dos se convirtieran en uno. Si tú celebras el amor con alguien especial en esa capacidad, recuérdese en esto todos los días. Aguántese de la mano, mírese a los ojos y recuerden su historia. Y sepan esto, que Dios todavía está escribiendo los más lindos capítulos. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, ahora mismo regálale un beso, un abrazo y dile lo mucho que le ama. Si no, pues regálale un texto, un mensaje y di, estoy pensando en ti y no puedo esperar a verte. Para mí, you know who you are. It's me. It's you. Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma. Esa dulce luz de tu mirada, y al verte sonreír y vuelvo a tener fe. Me enamoré de ti, no me lo esperaba, que algún día yo de amor iba a yo de amor. Así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. I love you more. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. No te muevas. Felicidad comienza con fe y nosotros te ayudamos a encontrarlo celebrando tu fe, tu música y tu cultura de costa a costa y alrededor del mundo. La 95.9 FM y Radio Fe95.com Worldwide. Sí, ahí nos puedes seguir, descargar la aplicación movible y llevarnos contigo donde quiera que tú vayas. Descarga, disfruta y comparte la frecuencia que inspira fe, que está haciendo una revolución alrededor del mundo. Gracias a toda esa gente linda de Argentina, mi amor, de Argentina nos que escuchan mucho. Sí, saludos a todos nuestros amigos de allá. Uh-huh. Y a otros países también, bueno, y a otros estados. Mira, tenemos el Caribe marcado. Sí, ya. Yo creo que es Santo Domingo. Santo Domingo. En Puerto Rico. En Puerto Rico. ¿Dónde sí. más nos escuchan? Bueno, en Venezuela. Mira, y le voy a decir esto. En Cuba nos están, Martín, en Cuba te están en escuchando. En Cuba. ¿No? Sí, y mira. Saben de ti, Martín. Y saben de ti. Oye. Oh, yes. ¿Sabes cómo nosotros hacemos? Nosotros grabamos estas programaciones y las enviamos para allá. Y en las iglesias las están tocando. Yes. Uh-huh. Yes. Y también camisetas, la camiseta que dice la felicidad comienza con fe, también. También. ¿Cómo uh-huh. fue que tú ibas a decir? Eso quiere decir que si nosotros vamos a Cuba, un viaje para Cuba, a ti ya te van a conocer. Olvídate. Ya es que ya te conocen. Oye, ve tú chiquitico, ven acá, tú eres Martín. Óyeme, si yo te oigo, papá. Oye, sonaste bastante cubano. ¿Verdad que sí? Sí. No, paso. No sé si era cubano o otra cosa, pero sí, mira, en Cuba. Y mira, en el norte nos escuchan mucho, en Nueva York, en New Jersey. En Brasil, yo no sé, sí, yo sé que sí, Portugal. En Portugal. Sí, en Portugal y España. Tenemos amigos en España que nos escuchan. Tenemos amigos en España. Tú te llamas un misterio mío que no sabía. Yo no sabía. ¿Qué es misterio? Es que tu papá, brother, habla. ¿Qué, pero dime? Sí, que tú tienes sangre brasileña. Sí, mi mamá. ¿Tú no sabías? No hay día. Mi mamá es biológica. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Brasileña. Lo oí el miércoles. Sí. Bueno, pero menos mal que lo escuchaste, porque eso quiere decir que está escuchando a Radio Fe y no está escuchando otra emisora por ahí. Sí. Que a veces nos amenaza. Él me manda texto. No, pero en privado. Después manda llamar aquí. Para que lo digan en el aire. No, que si no me cambian la música, me voy para la otra emisora. Tú me lo has dicho antes. Te voy a poner la mano encima. Te atreviste a decirlo, mi amor. No, porque es verdad. No, es verdad. Para que no me pase más. Lo dejó genérico. Para que no me pase más. Sí. No. Es que aquí tratamos de complacer a todos. Tú sabes, con la música, todas las edades. Así que aquí un poquito de todos, porque somos variados en la comunidad hispana aquí. Y mira, y como te aman los guerreros de fe. No. Ellos te aman, contigo no quieren cuenta. Son believers. Sí, ellos te quieren mucho. Ajá. Y te extraña. ¿Cuándo vas a venir a hacer un programa? Bueno, yo me puse a los pies la semana pasada. Sí. Por el acontecimiento. Sí, pero. Sí, pero todo estaba ya planchado. Ya estaba todo planeado. Sí. No, pero podemos darle la oportunidad. Yo le voy a dar un día de esto para que. No, tu papi dijo que yo tengo una que semana, venir. Lo podemos planear. Tu papi dijo que yo tengo que venir regardless. Sí. Él me está esperando. Bueno, te voy a dar un día de esto que tú puedas para ajustarnos. Y tú puedas venir para acá. No, un día que Magdalena no pueda venir a contestar los teléfonos. No, en los controles. No, en los controles. No. Tú haces muy bien en los controles. Te quiero en los controles. Yes. Y vamos a ver cómo se pasa. Sabemos que siempre tienes éxito, claro, ahí, sí, Martín. Estoy a tu disposición, tú sabes que siempre. Llamadas, textos, mándanos los textos al 352-593-0095. 352-593-0095. Llámenos aquí y hablen con Martina. 352-347-9576. 352-347-9576. Y también consíganos por Facebook, uh-huh. Radio Fe, WJRN. Y mira, también Johnny del Valle y Martín. Martín, tú tienes tu Facebook. Yes. Abierto, Martín. Y síguenos a nosotros, porque a veces uno dice seguir la emisora y eso es bueno, pero síguenos a nosotros, que siempre estamos tirando contenido como loco. Ah, ya me puse a hacer paquines. ¿Tuviste eso? Paquines. What's that, bebé? Comic books. Oh. Paquines. Sí. ¿Sabes lo que es paquines? Sí, paquines. Sí. ¿Es una palabra boricua? Sí, es una palabra. ¿Puertorriqueña? Yes. Para mí es español, yo no sé. Sí, paquines. Paquines. Ay, disculpa, déjame ver. Ya va con el Google. Paquines. Cada vez que yo le doy una palabra a ella, ella quiere investigar enseguida. No, mira que menos mal que yo soy inteligente, porque muy pocas veces me consigue. Me corre con cosas que no son. Paquí. Si tu esposa usa Google. No es cubano, es internacional. Si tú usas Google para buscar los significados de las cosas, bueno, felicidades. Está usando la herramienta correctamente. No lo encuentro. No lo encuentra. Comic books in Spanish. Pon sí, comic books in Spanish. No, no, quita el diccionario cubano y pon el diccionario. Es que el Google de ella es cubano. ¿Tú crees? Sí. Dice Walgreens. Y dice. ¿Qué, no, qué más dice? Lord Jesus. ¿Cómo nos divertimos nosotros? Mire, y amamos a nuestros hermanos cubanos. No nos llamen, por favor, para. No, que nos llamen, sí. No, no, para complain, no. No, pero para complain. Ahí se creen ellos, ¿cómo se van a? No. How they gonna complain? Amamos a todos nuestros hermanos. Sí. Martín, no me mire así. Martín me acaba de examinar a algunos más que otros. Pero vamos a continuar en el día de hoy. Vamos a continuar en el día de hoy. Sigan participando. Díganos, ¿cuál es su secreto de éxito? Y recuerde que no hay secreto de éxito, pero sus claves. Y una de las cosas que estamos haciendo durante esta programación es trayéndote información para mejorar el proceso de tu mente, para que tú no pienses, no te quedes ahí pensando que hay algunos que tienen éxito porque a lo mejor tienen algunas ideas o secretos que tú no tienes. Pero sin embargo, todo el mundo puede llegar a tener éxito en su vida. Tiene que ver acerca de convirtiendo tu visión en un plan. Y aquí es que vamos. Hay dos elementos. Escuchen bien, aquí vamos. Dos elementos que son absolutamente necesarios para obtener el éxito. Recuérdate que el éxito es saliendo de donde tú estás para que puedas llegar a donde tú tienes que ir. En el día de hoy tú puedes salir si tienes estos dos elementos. ¿Preparado? El primero es principios. Escuchen bien. Principios son características que cuando son aplicadas, el resultado es inevitable. ¿Ok? Piensa ese comentario por un momento. Principios son características que cuando son aplicadas, el resultado es inevitable. Un ejemplo perfecto de esto es la tierra y la semilla. Cuando tú siembras una semilla, no la entierras, es diferente. Cuando tú siembras una semilla, es inevitable que la semilla empiece a crecer. ¿Sí? Entonces, así mismo son los principios. Memo, tú tenías una definición ahí de principios que estaba bien interesante, sí. Que yo quiero que la audiencia escuche. Está bien bueno aquí, mira. Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la persona. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y conducirnos. Qué interesante está, ¿verdad? Sí, mi amor, entonces podemos notar los principios de aquellos que han llegado a su éxito y ahora decir, estos son los principios del éxito. La mayoría de las personas se piensa que es un secreto, pero no es. Empieza a trabajar estos principios y tú verás que tú vas a tener inevitablemente resultado. Uno de los primeros es gratitud. Gratitud es la fórmula secreta de todo. Es la gratitud. Cuando tú eres agradecido por lo que tienes, ¿tú sabes lo que eso hace? Bueno, primeramente tus niveles de egoísmo bajan, pero enormemente. Cuando tú eres agradecido, no, tú no puedes ser agradecido y a la misma vez egoísta, no lo puedes ser. Entonces, pues, para eliminar el egoísmo, que es lo que lleva a la raíz de todas las cosas que dañan el éxito, pues este agradecimiento es una de los principios más importantes. El otro es nuestra ética de trabajo. Cuando viene nuestra ética de trabajo, dar más de lo que se espera de ti. Eso es un principio. Así es. Dar más de lo que se espera de ti. Pero desafortunadamente en nuestra cultura, muchas personas se están acostumbrados a dar el mínimo porque dicen, uh-huh, no me pagan lo suficiente, voy a hacer lo que me piden y si acaso, si puedo hacer un poquito menos y no me ven, está bien. Yeah. Y por eso es que se quedan en ese nivel, sí, ¿verdad? No lo vean como me están pagando tan poquito. O no, tú tienes que dar lo mejor como trabajando para Dios, uh-huh, porque así la palabra lo dice. Cuando tú le das lo mejor a Dios a través de tu trabajo, vas a brillar, vas a crecer, vas a ser promovido, o ¿sabes qué? O quizás te refieren a otro trabajo. Pero de que va a haber promoción, de que va a venir ese éxito, que vas a salir de donde estás y vas a entrar a otro nivel, eso va a suceder. Cuando uh-huh. tú das lo mejor de ti, ¿verdad? No solamente lo que esperan o que haces vagamente lo que requieren de ti. Yeah. Ayer mismo estaba escuchando un empresario que se estaba quejando. Bueno, estaba haciendo una observación y dice, mira, es que hay ciertas personas, como tú dijiste, mi amor, que no van la milla extra porque simplemente dicen, a mí no me pagan suficiente. ¿Y sabes qué? Te va a quedar con insuficiencia. Uh-huh. Él estaba dando un ejemplo. Él dice, mira, mando a alguien a la tienda para que me consiga una cámara, ¿verdad? Y le dije, una cámara específica, consígueme esta cámara. Y viene para atrás y me dice, en esa tienda no está esa cámara. Entonces, ¿por qué tú no fuiste a otra? Oh, porque tú nunca me lo dijiste. Uh-huh. ¿No ves? Es que las personas quieren simplemente pues no usar su mente, no usar su creatividad y pensar que pueden salir y tener éxito en la vida simplemente haciendo cosas por instrucciones y llevando las cosas a los extremos, porque eso es un extremo. Si alguien te está pagando y te pide algo y tú no encuentras tiene que inventártelo, tiene que seguir hacia adelante para que pueda dar el resultado de lo que te están pidiendo. Así es. Sí, tienen que ir la próxima vez y te valoren a ti primero antes que otra persona. Y mira lo que dice la escritura, que cuando tú haces eso, Dios te pondrá en gracia. Te pondrá en gracia y abrirá las puertas para ti. Y las personas dicen, yo quiero llegar al éxito, pero están haciendo lo mínimo. Gratitud y hacer más de lo que esperan de ti. Son dos principios bien lindos e importantes. Otra cosa es el amor. El principio del amor. Hay que hacer cosas. Cada acto debe de ser de amor. Recientemente he tirado estos comentarios unas cuantas veces en Facebook, en Instagram. Esperando, Martín, esperando a ver lo que me dicen. O sea, que tú tiras algo ahí a ver. Déjame ver lo que dicen. ¿Sí? Si Dios es amor, entonces amor es mi única religión. Mira, Martín, ahí cómo está. Si Dios es amor, entonces el amor es mi única religión. Si tú de verdad quieres llevar religión al punto de una práctica, la religión de Dios es amor. No hay otra. Mira, tú puedes... I'm going to get in trouble. Somebody stop me. ¿Sí? Nobody's going to stop me. No, dale. No. Porque mira, tú puedes participar de una comunidad de fe, ir a todos los servicios, dar diezmo, dar ofrenda, participar, ayudando a la comunidad, todo. Pero si no viene de un acto de amor, de puro amor, pues de verdad simplemente tienes unas tradiciones, pero no tiene una religión. No te puedo considerar alguien que... No, porque tiene que ver una práctica personal que dice, yo voy a mal. Es como cuando tú tienes algo con alguien y uh-huh. vas a hacer una ofrenda, es mejor que la pares y das perdón a la persona y entonces da la ofrenda porque la vas a hacer con vano. Yeah. Porque no la hiciste en amor. Así es. Mira, bien. Déjame leerte aquí la primera línea de esta definición de la religión. Dale. Que dice que es una práctica humana de creencias existenciales, morales y sobrenaturales. Uh-huh. Ya ves, una práctica humana. Si no hay amor ahí. Yeah. We have to practice love. Tiene que practicar el amor. No practicar ir a la iglesia. Oh man, I'm gonna get in trouble. No practicar los coritos. No practicar. You got my back. No practicar los himnos, no practicar nada de eso. Practica el amor. Si no uh-huh. hay amor, trate cada acto que uno hace. Entonces es simplemente vanas tradiciones que no te vayan a llevar a ningún sitio. Entonces muchas personas, para algunos soy muy religioso, para otros no soy religioso suficiente. Ese es otro que yo tiré por ahí. Pero cuando viene a esto, el amor. Y mira, y yo estoy llevando esto en oración más fuerte todavía todos los días, Señor, que si esta es la verdad que tú me estás revelando, enséñame cómo cada acto que yo haga lo haga en amor. Así es, también hasta cuando siento pues tener palabras con Martín, ¿sí? Que Dios me dé a mí el entendimiento de cómo hacerlo en amor. Cómo filtrarlo en amor. Cómo así darlo es, en amor. Así es. Sí, y no hacer Martín llorar. Porque si hago a Martín llorar, no lo estoy haciendo en amor. Telma viene detrás de ti. Pero si hago a Martín reírse, sonreírse, que creer que tiene un amigo aquí, que tiene apoyo, que lo puede hacer. Pero espérate. Ajá. Sí. No, saber. Saber. Creerle que yo creo, pero... Pero no es. Pero mi amor, si lo haces, si él llora... Que sea de alegría. Pero espérate, pero sí, si llora bien. Será por arrepentimiento. Eso es bueno, ese llanto es bueno. Puede ser de arrepentimiento. Sí, porque cuando uno hace algo indebido y es corregido y llora y se siente mal, eso es bueno porque estás admitiendo que estás arrepentido. Wow, hice algo malo. Okay. Entonces ese llanto es bueno. Te lleva al otro nivel. Aprendiendo mucho de Johnny. Estaba bueno ese ejemplo. Ese es bueno. Sí. Ese ejemplo está bueno. Otro principio es el principio de contribuir. Contribuir. Y contribuir tiene que ver con qué yo puedo hacer. Hay personas que simplemente se amarran las manos y dicen, I can't do anything. No puedo hacer nada. Ven el problema. Escúchame bien esto. Cuando tú ves problemas, tú eres responsable de responder. La palabra responsable quiere decir la habilidad de responder. Si Dios te dio la habilidad de ver el problema, es porque adentro de ti también hay solución. A veces nos sentamos y decimos, ay, si alguien pudiera hacer algo, si alguien pudiera hacer esto. Dale, mira, sí, tengo aquí un ejemplo. Conozco de esta compañía que ellos no quieren recibir ninguna notificación de los trabajadores con un problema. Dice, si tú ves un problema y tú me escribes, le escribes a tu supervisor y dice, escribe una solución. Uh-huh. Ellos no te aceptan si tú dices, mira, que hay algo que está mal funcionando aquí. No, ellos quieren que tú le des el problema, pero que le pongas una sugerencia de cómo resolverlo. Yeah. Eso es algo genial. Cuando yo aprendí de eso, dijo, eso está bien bueno, porque a veces lo que hacemos es cargamos a las personas que están en posición, ¿verdad? Para que hagan todas las decisiones. Y no, todos tenemos un cerebro que podemos ponerlos a funcionar, ¿verdad? Pensando, si tú ves el problema, como dices, mi amor, si tú ves el problema, seguramente tienes una solución. Ya, yeah. Y eres responsable por traerlo. Exactamente. Eres responsable por traerlo. Entonces, si tú dices, no, it's not my job, no es mi trabajo, pues tampoco va a salir de donde tú estás a donde tú tienes que ir. Y eso está bien bueno para las iglesias, que para aquellos hermanitos que van quejándose con problemas a los pastores o a los en posición, que cuando hagan esto no vengan solamente con el problema, vengan con una sugerencia de cómo resolver el problema. Yo creo que yo oigo los pastores diciendo aleluya. Yes, aleluya. Claro que sí. Sí, porque a veces venimos y decimos, mira, este problema, o tal fulano hizo esto, los jóvenes están así, o los caballeros deben estar haciendo esto, o ciertas cosas debemos de estar así. Mira, Dios te dio la capacidad para ver eso, pues también trae una solución, porque así es que tú vas a poder contribuir. Cuando tú contribuyes, es un principio que 100% siempre te va a dar para atrás, te va a hacer crecer y te va a dar resultados. ¿Qué tú ibas a decir, Martín? Oh, no, te vi la cara como si iba a hablar. You can't hear it? So, le apagamos los audífonos a Martín. No, ¿cómo así? No sé. Él se encuentra... yo no sé si eso es que no puede escuchar o que se está haciendo el loco. Es el mismo símbolo. No, mira. Ese es como Honey, la perrita de nosotros que tiene 15 años. Es un Pomeranian. Y ella, yo me preocupé porque yo la estaba llamando y no me hacía caso, solamente algunas veces. Y la llevo al veterinario para que me digan que está bien, que está pasando que con sus oídos. Y me dicen, no, Yami, ella está muy bien, ella escucha bien, lo que ella tiene, selective hearing. Oh. Ella escucha lo que quiere, porque ella está en esa edad, que es un senior. Y entonces, espera. Yo no sé, Martín. Pero Martín no es un senior. Pero a lo mejor tiene selective hearing. Sí. Oído seleccional, pero Pero no es un senior. Bueno, en años, ay, en ay, años ay. De perritos somos todos seniors. Porque un perrito, ¿cuánto es, mi amor? Ya Honey tiene como unos 72 años. En años de... Sí. Por ahí. Sí, voy a conseguir el chart. Es bien interesante. Y Mía como unos 24 años. Wow. Increíble. Mía. Sí, porque sí, va a cumplir, sí. Yo voy a conseguir la foto y después la comparto con ustedes. Yeah. Entonces, su mascota en 2 años, en 3 años, en 4 años puede ser mayor que tú. Entonces sí. Hay que respetar a los... Sí. Síguenos llamando, enviando un texto. Estamos hablando de estos elementos que llevan a uno al éxito. Recuérdate esto, el éxito no tiene secretos, pero sí tiene principio y estrategias. Y vamos a estar hablando acerca de la estrategia cuando regresemos. Pero envíenos sus preguntas, comentarios, peticiones, saludos. Aquí pues nosotros lo estamos recibiendo, mi amor. Así es. Bueno, para hablar aquí con Martín en los estudios, el número a llamar es el 352-347-9576 y para dejar un texto es el 352-593-0095. Y no te olvides de la página del Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Ya regresamos, no se mueva. Con Dios todas las cosas son posibles. Sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida. Tú eliminaste mi dolor, oh, por una vida bendecida y por eso. Soportó en una cruz el dolor, evidencia, porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi padre, mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego, me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y con aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Corazón, tu sacrificio me dio vida. Tú eliminaste mi dolor, oh, por una vida bendecida y por él. Hey, de la A a la Z, al exurdo. Celebrando tu fe, tu música y tu cultura. Y todo lo que hacemos aquí es para levantar tu fe, tu esperanza, tu inspiración, para dejarte saber que Dios está de tu lado haciendo cosas maravillosas y que no te debe detener. Todos los hombres saben que hay esenciales, ¿sí? Hay ciertas cosas que nosotros usamos, que necesitamos, ¿verdad? Sí, navaja de afeitar, colonia. Sí, desodorante. Ahí está Martín diciéndome unas cuantas cosas. El pelo, peinarse, el gel, sí, recortarse. Esenciales. Y recientemente el suplemento que yo he estado usando, considerando, Martín también lo estaba usando, sí, considerando que es el único en su categoría, es un producto excelente. Y se ha convertido en uno de mis esenciales. Y es For Life Transform, de hombre. Y tú lo puedes conseguir. Te ayuda con tus músculos. Te ayuda con claridad. Sí, Martín se está riendo. Porque Martín sabe dónde yo voy a llegar con esto. Martín, no te rías. ¿Por qué tú me haces eso a mí? No, dale, que trabaja. Y ayuda con la salud sexual del hombre también. Todo. Sí, con las hormonas. Me las quitaron. Sí, te las quitaron, te botaron las pastillas. Sí, te la iban a botar. Pero mira, para todo hombre escuchando, esta es la buena noticia, que también lo tienen para mujeres. Yes. Sí. Entonces, pues, ahí tiene. Esto es parte de los productos que me ha ayudado a mí a perder más de 40 libras. ¿Puede creer eso? Yes, amazing, me siento increíble. Sí. Y por eso es que yo le digo a las personas que se den la oportunidad de tratar estos productos. Ahora mismo estoy tomándome un poquito de Energy, de Transfer Factor. Y tú también puedes hacer lo mismo. ¿Quieres más información? Pues envíanos un texto que diga Factor de Vida y te vamos a enviar un enlace específicamente de este producto que estoy hablando en el día de hoy. Para los hombres y también, bueno, ahí también está el enlace para las mujeres. Son esenciales. Mi amor, ¿qué tú crees? No, me encanta este producto y estoy disfrutando de los resultados. Uh-huh. Bien bueno. No, y que es tremendo para los caballeros porque ya no es excusa que tengo dolor de cabeza. Sí. Sí. No, mira, y se siente la vitalidad de vida. Es como una reserva que tú tienes, o sea, como una energía que uno tiene. Sí. Se siente bien, te sientes de verdad. Es totalmente natural, no tiene efectos secundarios y especialmente, Johnny, cuando tú sabes esos días que cuando estamos bien cargados, que no dormimos bien, you sleep good. Sí, no, y sientes respaldo. Tú sientes el respaldo de los suplementos, lo sientes. Puedes estar haber dormido 4 o 5 horas and you're full of energy. Yeah. You know, the next day. And how does that happen? Good stuff. Entonces, si tú quieres saber, mira, tus metas se lo merecen. Dale. Escríbenos un texto que diga Factor de Vida al 352-593-0095 y van a conseguir más información acerca de los factores de transferencia y estos productos. Además, fuimos a una convención en Orlando. Oh, yeah. Yeah, it was really good. Yeah. Una convención en Orlando de nuestros mentores. Estaban ahí hablando acerca de cómo las redes de mercadeo se están convirtiendo en la solución financiera para las familias y para nuestro país. Hay una gran revolución sucediendo en las redes de mercadeo. Y si tú quieres más información acerca de esto, a mi angelito y yo estamos de lleno ayudando a personas. Encontramos personas toda la semana, estamos ayudando a darle seguimiento y ayudándole en este proceso. Y tú puedes ser parte de nuestro equipo. Nosotros nos equipamos, mira, vamos hasta Orlando, vamos a donde quiera que tenemos que ir para conseguir esta información. Porque vale la pena hablar con personas que quieren cambiar su vida. Mira, mi amor, en estos días que nosotros estamos viviendo, trabajamos más y ganamos menos. ¿Cómo trabaja eso, bebé? No, eso no... No creo que ese sea el resultado que uno quiere. No tiene sentido. Entonces, mira, Martín, ¿qué dice nuestra cultura? Si tú quieres el éxito... Trabaja por 40 años en un trabajo duro. Yo tengo un problema con eso. ¿Sabes por qué? Martín, ¿sabes por qué? Porque veo personas que hacen menos y ganan más. Sí, es verdad. Pero entonces yo no entiendo por qué hay personas que hacen menos y ganan más. Es porque están usando sus mentes. ¿Sí? Están trabajando inteligentemente. Y están usando las herramientas que tienen. Entonces, mira, esto es una lógica. Esta es una lógica científica aquí, ¿ok? Que si tú quieres más entradas en tu hogar, debes de buscar otra manera de entrar dinero en tu casa. Pero las personas casi siempre dicen, eso es otro trabajo. Entonces, se buscan dos trabajos. Ay, y a veces están la pareja, la papá y la mamá, trabajando dos trabajos. Ponemos hasta los perros a trabajar si lo podíamos hacer. En Guille Burro. Sí. Uh-huh. Y todavía no hay suficiente. Yo no creo, en lo profundo de mi corazón, que ese es el plan de Dios para nosotros. No creo. Y dice la Escritura que debemos ser astutos. Y mansos. Como la paloma. Pero astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Yes. Y debemos de buscar soluciones. Y las redes de mercadeo son una grande solución. Lo hemos visto por nosotros mismos. Y estamos viendo el progreso. Todos los meses estamos viendo cómo Dios de verdad está usando esto para llevar que nuestras mentes se puedan abrir y tener una razón por tener una visión. Porque si tú tienes una visión para tu vida, felicidades. Pero ahora, para buscar estrategias. De eso es lo próximo que vamos a estar hablando en el día de hoy. No, algo que quería aquí comentar acerca de esas personas que trabajan bien fuerte por muchos años. Tú ves cómo se deterioran. Tú ves cómo los años le han caído por encima, que no aparentan ni la edad que de verdad tienen. Pero yo he visto a estas personas que están en nuestro grupo en esta nueva manera, en esta nueva economía, ¿verdad? De las redes de mercadeos, que estas personas cuando entran van cambiando su estilo de vida y con los años se ven mejor que antes. Sí, hay algunos de ellos no, mi amor, yo he visto a todos que se ven más rejuvenecidos, que se ven mejores, porque ¿sabes lo que pasa? No solamente están digiriendo un producto, mi amor, de máxima calidad, únicos en el mercado, pero no tienen ese estrés, esa preocupación de las entradas, ¿verdad? Es algo, yo digo, gracias a Dios que nos presentó esta oportunidad a nosotros y nosotros la agarramos, nos apoderamos de ellas y por eso estamos compartiendo con nuestros amigos. Porque no queremos que de aquí a 5 años, a 10 años, a 20 años digan, wow, ¿qué pasó? Ya me toca retirarme y mi retiro no me alcanza, tengo que salir a trabajar. Uh-huh. Y entonces. Y mira cómo lo hemos hecho, mi amor. Gracias a Dios, gracias a tu ayuda, bebé, de verdad que ha sido. Yo te ayudo, mi amor. Tú me has ayudado algo increíble, sí. Que por fin ya tengo una presentación en video. Hay un video exclusivo. Que solamente se lo enviamos a personas que quieren saber más de esta oportunidad financiera. Es un video que no van a encontrar en ninguna otra parte y es a la misma vez la manera de entrar al sistema. Y pueden hacerlo, pues enviarnos un texto que diga oportunidad financiera y te vamos a introducir a lo que es las redes de mercadeo y cómo tú puedes estar usando este sistema en tu tiempo libre, empezando en tu tiempo libre, para ganar ingresos para tu familia y con la visión de poder vivir ese sueño que tú tienes. Y uno dirá, ¿esto será para mí o no? Digo, ¿te gusta ayudar a las personas? Uh-huh. ¿Verdad? Si te gusta ayudar a los demás, esto es para ti. Y vamos a volver para atrás a los principios. Hoy estamos hablando acerca de los principios y estrategias. Y mira bien esto, escucha bien, mucha atención. Si tú quieres éxito en la vida, tiene que trabajar con estos principios. Es la única cosa que te va a poder dar soluciones, que te va de verdad a traer resultados. Si ahora mismo, presentemente, en el trabajo que tú estás haciendo, tú no estás contribuyendo, ayudando a los demás, actuando en amor, siendo de trayendo valor a la vida de aquellos que tú sirven, entonces por eso es que te falta la satisfacción de tu espíritu. Mira, las personas creen que el éxito no es algo espiritual. ¿Okay? Mm. Lo que pasa es que hay una ¿cómo se dice? Satisfacción. Desatisfacción. Eso es lo que dijo Martín. I love you. Sí. Eso, en tu espíritu. Y por eso es que tú no puedes ver las soluciones. Te pasas buscando, viendo el problema y no puedes ver las soluciones. En el día de hoy, pues queremos que tú pues puedas entender esto y que puedas llegar a un sitio donde puedes tomar una decisión. Entonces, pues mira, ya que tenemos algunos de esos principios, hay unos más principios que podemos compartir contigo y los hemos compartido en otros programas también. Hay otros principios, pero esto es... ¿El segundo fue cuál? ¿Cuál fue el segundo? El amor. El amor. Primero la gratitud, el amor, contribuir. No, los elementos. Ok. Sí. El elemento fue el principio. Oh, no. Principios y estrategias. Sí. Principios y estrategias son los dos elementos. El segundo elemento es las estrategias. Okay. Las estrategias. Dale, mi amor. La definición que tengo aquí para estrategia es un conjunto de acciones que se lleva a cabo para lograr un determinado fin. La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de formular, implantar y evaluar decisiones interfusionales que permiten a la persona llevar a cabo sus objetivos. Está muy larga, acórtamela. Es el conjunto de acciones. Que te ayudan a lograr tu objetivo. Sí, conjunto de acciones. Mira, ten cuidado, porque, mi amor, esto nos pasó a nosotros. Uh-huh. Ten cuidado yendo a Google y escribiendo estrategias. ¿Sabes por qué? Para el éxito, sí. Estrategias para el éxito. Te van a seguir hablando acerca de principios. Sí, encontramos paciencia, uh-huh. Encontramos amor, cosas así que dijo, eso no son es estrategias. Estrategias son acciones. Yes. Es un conjunto de acciones. Tienes un plan que te va a llevar del punto A al punto B. Que te va a dar la salida. Exactamente. Mira. Salida, éxito. Sí. Mira. Yo te miro. Sí, gracias por mirar. Qué joditos lindos eso. Mira. Back to the program. Ahora perdí el hilo, mira. Me tiene todo nervioso aquí. Mira, lo que pasa es que muchas personas creen que estrategias es un conjunto de esos mismos principios. Y mira, tú puedes ser paciente, amoroso, y todavía no ves resultado. Uh-huh. Tú puedes ser una persona que contribuye, que trae valor, y todavía no ves resultado, porque necesita estrategia. Entonces, mira, hay muchas personas buenas, de buen corazón, tú los ves, trabajan fuerte, pero todavía no tienen el éxito. No tienen. ¿Por qué? Porque no tienen una estrategia. Ahora, mira bien lo que dice la Escritura, que la fe sin obra es muerta. Oh, yes. Mira bien lo que te voy a decir ahora. Estrategia es fe. Es la fe que transforma tu visión en un plan. Una acción. En un plan. Y un plan tiene una meta y tiene un proceso. That's right. Y lo que yo le digo a las personas es que si tú quieres llegar a una meta, lo que tú tienes que hacer es retroceder desde esa meta hacia atrás hasta el día de hoy para que tú puedas tomar el primer paso. Entonces, tú sabes tu meta, pero sabes que no puedes llegar ahí de un brinco. Hace falta un proceso. Hay algo que tú puedes hacer hoy. Hay algo que tú puedes hacer hoy. Y tú sabes, y tú vas a ver, especialmente, mira, mi amor, a veces yo no sé qué hacer. Me siento 2 o 3 minutos, cierro los ojos, digo, Señor, enséñame. Y en unos momentos, mi espíritu empieza a despertarse. Empiezo a recordarme de ciertas cosas. o algo pasa en ese momento, una información me llega y puedo tomar una decisión. Es así. Sí, dice la escritura que si te hace falta sabiduría, pídele a Dios. Pero es saber pedir, porque a veces nosotros pedimos y no sabemos lo que estamos pidiendo. Sí, también puedes encontrarte en un momento cuando tú dices, es que no sé cuáles son todos los pasos. Uh-huh. Porque es la primera vez que quizás estás pasando por ese proceso, quizás es la primera vez que vas a llegar a esa meta, ¿verdad? Entonces yo les animo que si tienen la claridad del primer paso, que lo tomen. Uh-huh. Que estén en ese movimiento, tomen el primer paso y ya después Dios le va a revelar el próximo paso y el próximo paso. Y que lo vayan apuntando porque quizás después tengan que repetir los mismos pasos para ir a la misma meta, ¿verdad? En otra situación o compartirla con alguien y le digan, mira, esto fue lo que yo hice. Uh-huh. Y la otra persona puede ajustarlo a su situación, pero por lo menos ya tiene ya un plan trazado. Yeah. Pero cuando es la primera vez, yo digo, ¿sabes cuál es el primer paso? Es lo suficiente. Tienes lo suficiente para llegar. Hay un problema en escoger estrategias. Porque hay tantas opciones. Martín, ¿tú no pensabas en eso? Que hay tantas opciones para estrategias. ¿Qué tú crees de eso? Sí, porque es que hay tantos choices. Choices. Choices. Te salió, opciones. Te salió de... Opciones, exacto. Que si uno no tiene la mente clara, pues puede ser que agarre la opción incorrecta. Mira, esa es la pregunta, Martín. ¿Habrá una opción incorrecta? Oh, sí. ¿Tú crees que sí? Sí, yo sí. ¿Habrá una opción incorrecta, mi amor? Para sí, mí, porque, si te... Dale. Sí, porque no vas a llegar al resultado que quieres y tienes que tener otra opción. Ya. Yeah. Ok, ahora mira, voy a dar un ejemplo aquí. Okay. De mi casa llegar a la emisora. Yo tengo tres opciones, muchas opciones tengo cómo llegar aquí. Puedo llegar en carro, puedo llegar en bicicleta, puedo llegar en una motora, en avión, helicóptero, a pies. Tengo muchas opciones y todas me van a llevar a donde quiero, aquí a la emisora, ¿verdad? Entonces no están equivocadas, solo que una me va a llevar más rápido que otras. Y una también que es más realista, como el carro, que un avión o un helicóptero, porque no los tengo en este momento. También el vehículo que tú te montes es importante, pero también es la ruta que uno coge, porque mira, te puede meter en el carro. Hay varias rutas para llegar aquí, Martín. Mira, esto es lo lindo. Y no son incorrectas. Mira, esto es lo lindo de la vida. Mira, escucha bien. La razón por la cual nosotros estamos tan estrés a veces es porque nosotros miramos las opciones y decimos, tenemos que escoger. A mí me encanta esta escritura. Dice, bendecido serás tú en la ciudad, bendecido serás tú en el campo. Ok, bendecido serás tú en la ciudad, bendecido serás tú en el campo. Son opciones. Y Dios nos dice que no importa cuál de ellas yo esté, yo voy a ser bendecido. Entonces, nuestro problema psicológico es que hemos llegado a unas conclusiones que hay solamente un método, ¿sí? Hay solamente una estrategia. Lo que te puedo decir es que tenemos una grande confusión, porque sí hay un solo propósito. Entonces confundimos esto. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un solo propósito, pero tenemos muchas diferentes estrategias de cómo poder manifestar esos propósitos. Por eso es que personas se confunden, están toda su vida diciendo, no sé, yo pudiera ser doctor, a lo mejor pude ser un astronauta, a lo mejor, ¿sabes? Y están frustrados y dicen, mira, yo podía ser una estrella de televisión, cantante. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no? No, porque no puedo, ya estas etapas. ¿Pero quién te dice a ti que tú no puedes? Porque esto es lo que pasa. El propósito de Dios para nuestra vida solamente tienen tres elementos. Escúchenme bien. Porque esto te puede salvar a ti. Porque esto puede cambiar el rumbo de tu vida y tú tener una perspectiva nueva para poder echar hacia adelante esos sueños, esa visión. Si tú te has sentido aguantado y no sabes qué hacer, estos pueden ser los elementos que te ayuden. Mira, estos son los tres elementos de propósito para nuestras vidas. El primero es, ya hemos hablado de esto, es amor. Que cada acto sea de amor. Dios nos hizo a nosotros como otra, ¿cómo puedo poner esto en palabras? Somos una versión del sueño de Dios, ¿sí? Cada uno de nosotros somos una versión del sueño de Dios. Y Dios quiere amar a través de nosotros, brillar la luz a través de nosotros. Entonces, por lo tanto, si eso es una realidad para ti, ese es el primer elemento de tu propósito, es amar. ¿Y dónde? Donde tú estás ahora mismo. Este es tu propósito. Llegaste ahí. Ama. Ama a las personas en tu casa, en tu familia, tus amistades, en tu trabajo, aquellos que te encuentran en el camino. Ahí está. Ese es tu propósito. Segundo elemento de tu propósito es contribución. El trabajo que tú haces. Sí, no solamente lo que tú haces con tus manos, pero la intención es con lo que tú lo haces. Nuevamente con el amor. ¿Sí? El trabajo que tú haces. Ahí donde tú estás. No el trabajo que tú puedes hacer. El trabajo que tú estás haciendo ahí donde tú estás, ese es tu propósito. El tercero y el último es el valor. El valor que tú le das a las personas. El valor tiene que ver cómo tú te ves a ti mismo y cómo tú ves a los demás. Y cómo tú dejas a los demás después que están en tu presencia. That's it. Ya, se acabó. Entonces tú puedes decir, mira, que yo no sé si esto es para mí o esto es para mí. Claro, mira, y yo creo mucho en la oración. Creo mucho que debe de pedirle a Dios dirección. Pero creo que muchas veces esas oraciones no son contestadas porque Dios te dice, ciudad o campo, ya eres bendecido. Vive tus propósitos donde quiera que tú vas y vas a ser bendecido. Sí. Yo quiero escuchar de ti, mi amor. ¿Qué tú crees? Sí, yo creo que puede ser que hay personas en este momento que nos están escuchando que se estén frenando, que no sepan, porque tienen muchas opciones delante de ellos y digan, no sé qué escoger, uh-huh. ¿Verdad? Pero tienen que confiar cuando están escogiendo que esa es la decisión correcta, ¿verdad? Que los va a llevar a donde Dios quiere que los lleve. Y otra cosa también, mi amor, acerca de la contribución, quizás hay personas que están posponiendo su contribución a algún día cuando lleguen a tal posición o a tal tiempo determinado. That's no, good. Estamos uh-huh. vivos ahora, ¿verdad? Estamos bendecidos ahora. Contribuye ahora con lo que tienes. Yeah. Contribuye con tu talento, con tu tiempo, con tu tesoro, con lo que tengas, pero hay manera para contribuir. Así que no esperen que digan, hay personas que dicen, mira, ay, pastor, cuando me saque la lotería, y el pastor lo mira, te voy a ayudar de tal manera increíble. Ajá. O pastor, cuando tenga un vehículo mejor, porque ahora la verdad que no puedo llegar, ¿verdad? No, sé creativo. ¿Cómo tú puedes ayudar? ¿Cómo puedes contribuir en donde tú te encuentras ahora? Así que no pongas para un futuro tu contribución. ¿Verdad? No lo pongas. Y decídete ahora, hoy. No estés porque... Tú nunca vas a ser más joven de lo que eres ahora mismo. ¿Ya? Nunca vas a ser más joven de lo que eres ahora mismo. Por lo tanto, vamos. So, vamos, en el día de hoy nos puede llamar al 352-347-9576, 352-347-9576, o nos puede escribir un texto, 352-593-0095. Ya regresamos, no se mueva, recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. Quiero La 95.9 FM, siempre seleccionando la música que le traiga a usted esperanza y que le traiga, le dé ganas de cantar, de expresarse y saber que Dios está contigo. No hay nada imposible para Dios. Dios quiere usarte a ti. Estamos hablando acerca de los propósitos, acerca de estos dos elementos para hacer el éxito posible, que son los principios y las estrategias. Y Martín, yo creo que tenía algo que quería decir. ¿Tú querías decir algo? No, que como estábamos hablando detrás de los micrófonos, que estos, los últimos tres principios que tú tocaste, que era amor, contribuir y valor, son los que yo siempre uso al final del programa, que es ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Ahí tienes. Tienes que ponerlo en práctica. Ya tú estabas así, ya tú eres. Por eso que hay, por eso, Martín, tú ves éxito en tu vida. Tú ves salida. Éxito es salida. Tú ves salida. Personas no ven la salida. Se quedan estancados. Y dicen, yo no sé qué voy a hacer. El enemigo sabe. Ay, okay. Sí, dime. Disculpa, mi amor. ¿Qué pasa cuando uno se queda estancado? ¿Qué pasa con el agua estancada? Apesta. Y le da mosquito. Y así no, a y veces uno ve a la ahí persona. Es cuando tú ves que la persona empieza a quejarse. A quejarse de su situación. Están aburridos. Tratan de hacer otras personas a través de sus quejas, quizás ellos no lo realizan, pero tratan de hacer que las otras personas lleguen a un estatus negativo. Así que no juzguemos a esas personas, sino ayudémoslas, ¿verdad? Cuando usted ve que tiene una actitud no aceptable, es porque esa persona está estancada. Y hay que ayudarla con una mano, ¿verdad? A salir de eso. Y así, y como me dijiste, mi amor, los elementos de nuestro propósito es basado en esas tres palabras que ya Martín las mira, dijo. Mira, y Jesús lo dijo bien simple. Él dijo, ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Está basado en los mismos principios del propósito. Esos son nuestros propósitos. We don't got nothing else to do here. No hay más nada para hacer en este planeta. No hay más nada para hacer en este planeta. Entonces, ahora te toca a ti escoger la estrategia. Te toca a ti escoger la estrategia. tú puedes usar la estrategia para ser la mejor mamá del mundo, el mejor padre del mundo, el mejor hijo. En todo. El mejor doctor, el mejor astronauta, el mejor cantante, el mejor. Todo. Mejor en tu categoría. Mejor en limpieza. Mejor en limpieza. Sí, tú puedes ser el mejor en lo que está trabajando tu propósito. Entonces dice la escritura de esta manera: aquí es que está la clave principal del éxito. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, ahí es que está la clave. No hay secretos. Ya tú sabías todo esto. Todo lo que te estamos diciendo en el día de hoy, tú lo sabías. Ahora, es en el orden que te lo estamos diciendo para romper las limitaciones que hay en tu vida y llevar tu vida al próximo nivel. Porque el enemigo le encantaría que tú no decidieras por nada. Te quedara con donde esté y llorando la canción de la es bendito. Sí, mira, la cosa es que hay muchas personas con buen corazón. Yo los conozco todo el tiempo. Beautiful people. Gente que son dadivosos, que aman, que quieren lo mejor para su familia, para ellos. Y no se ve la evidencia del éxito para entrar a una abundancia. No se ve. Dime, mi amor. Que no se ve señales del éxito o de la prosperidad. Yes. ¿Verdad? Porque la prosperidad es algo que se tiene que ver. Sí. Se siente en el ser humano, en su espíritu, en su alma, pero se tiene que notar también, mi amor. Claro, la prosperidad es directamente conectado con vuestro espíritu. Uh-huh. Empieza desde ahí. Uh-huh. Como está tu espíritu, yeah, así se va a manifestar las cosas. Entonces, nos engañamos, entramos a unas tradiciones que son basadas en filosofías que no nos sirven y nos dicen a nosotros que estamos esperando que un día las cosas se arreglen. Un día voy a tener claridad, un día voy a tener propósito, un día voy a vivir mi vida. Ese algún día no va a existir, no viene, a menos que tú tomes una decisión y tomes un éxito y sal de donde tú estás para entrar a lo que Dios te ha prometido. Y es posible. La decisión es tuya. Tú puedes coger cualquier carrera. Eso es lo lindo de esto. Tú puedes coger cualquier carrera, cualquier opción. Y mira qué lindo Dios lo pinta. Te da como hay opciones, como hay colores en el mundo. Tú escoges. Ya tú eres bendecido. Entra. Y casi siempre tiene que ver con los deseos que ya hay en tu corazón. Exactamente, sí, mi amor. Hay personas que quizás digan, ay, no sé qué carrera hacer. Bueno, ¿qué es lo que te gusta? Y pruébalo, ¿verdad? Y si no, métete en ese field. Si no te sientes que vas a dar lo mejor de ti en esa área o dar todos tus talentos o desarrollarlos en esa área, cámbialo. No tengas miedo al cambio, uh-huh, ¿verdad? Pero es necesario para tener una vida exitosa que tú trabajes en algo que tú amas, porque al final no le vas a llamar trabajo. Yes. ¿Verdad? Entonces, ¿Y qué tú le dices a alguien que está trabajando en un sitio que no le gusta? Bueno, que amen a las personas a su alrededor, que, ajá, contribuyan, que traigan valor en lo que están haciendo, pero que sigan buscando dónde, yes, va a encontrar esa afinidad, ¿verdad? Esa pasión en un área, porque Dios ha depositado talentos en todos nosotros para que lo apliquemos en algo que nos traiga de verdad esa vida con, ¿cómo decirte? Esa vida grande, en abundancia, no en abundancia en el sentido de desde adentro hacia afuera. Que la gente a veces que tengas esa pasión. Tienen miedo. Tienen miedo al cambio. Yes. Cambio a lo que no, a lo inesperado. Es que verdaderamente nosotros no sabemos qué va a pasar de aquí a 3 minutos, a 1 minuto, a 1 segundo. Así que, ¿en qué cambia eso cuando tú cambias una carrera? No tengas miedo. Al contrario, te estás poniendo de verdad expuesto a encontrar tu pasión en la vida. Ya, ya. La única persona que se está deteniendo eres tú. Ahí está Martín. El peor enemigo de uno es uno mismo, mi amor. Ahí está Martín pensativo. Martín, dinos algo porque ya tenemos que cerrar. Dinos. No, es verdad. Uno, cuando tú estabas preguntando de que cuando alguien está en un trabajo que no le gusta, pues tienes que hacer algo, tienes que... fe es un verbo, uh-huh, y el verbo te impulsa a una acción. So, tú tienes que buscar las opciones para salirte de ese lugar obviamente antes de buscar, de salirte de ese lugar, no vas a dejar el lugar y dejarlo todo. No, busca la opción y entonces edúcate y haz el paso. Tienes que tomar el paso para salir. Me encanta lo que tú traíste, que es, tienes que salir para llegar al otro lugar. Yeah. Tienes que salir para llegar al próximo nivel. Para tener que llegar al próximo nivel, tienes que hacer una acción. Y hay que tener mucho cuidado cómo es que uno sale, porque como uno sale de un lugar, así entra en el otro lugar. Yes. Así que si estás en una situación, en un trabajo, por ejemplo, que no te gusta y te vas de malas ganas o te vas mal. Mucho cuidado. Lo mismo que en una relación, sí. ¿Verdad? Mucho cuidado, porque cuando, como uno sale de un lugar o de una situación, así entra en la otra. Sí, y eso mismo estaba mencionando. Yo fui al by the way, I missed you. Fui al culto de español de oh, sí, sí. De wow, man, I love that. Bueno, fui y el pastor estaba hablando de eso mismo, que tú tienes que tener cuidado cómo tú sales de un lugar para ir al próximo lugar, porque puede ser que tú te traigas eso, que como tú saliste en el otro lugar y lo sí. encuentres al lugar donde vas. Y lo puedes aplicar también cuando sales de una iglesia. Yeah. Si te vas enojado o algo y cuando vas a otra, yeah. Así como tú sales, vas a entrar al otro lugar. Wow. Uh-huh. Mira bien esto. Por eso es que en el libro de éxito, le estoy llamando el libro de éxito. Okay. Éxodo. Mira bien, Dios le dijo a ellos que regresaran para llevarse el tesoro de Egipto. Tú te tienes que llevar lo mejor de donde tú estás. Las experiencias son tesoros. Las cosas que tú pudiste hacer y desarrollar son tesoros. Tú te llevas, no digas, ahora me voy a olvidar de todo esto. No, te lleva los tesoros contigo, porque lo vas a necesitar en el proceso para llegar a tu tierra prometida. Oh, man, that's good. That's good. That's all I gotta say. Sí, porque recuérdate que vamos a colectar la ofrenda. No solamente te lo vas a llevar, sino que te lo van a dar. Yes, te lo van a dar. Te lo van a dar. Porque tú vas a caer, mira, va a caer en gracia, aunque la gente no, yes. tú no le caiga bien. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú tienes favor sobre ti. No dejes que el enemigo te engañe. Dios te ha dado esta tierra por heredad. Sal de donde tú estás para entrar a donde tú tienes que ir. Y deja que Dios sea el que te guíe en cada paso del camino. Tú tienes que escoger. A lo mejor tú hace tiempo que estás pidiendo a Dios, Señor, yo no sé qué escoger. Dios te está diciendo, escoge tú, que eres bendecido donde quiera que tú vayas. En el día de hoy, levántate, vive tus propósitos. Y recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. Ya vamos a regresar para hacer una oración para despedirnos, pero nos puede llamar con sus peticiones y también nos puede enviar un texto. ¿Pueden llamarnos? Al 352-347-9576 o nos pueden mandar un texto al 352-593-0095. Y no te olvides de la página del próximo nivel y la de Radio Fe en Facebook. Ya regresamos con Dios. Todas las cosas son posibles. Revelado en tu amor. delante de Dios, nos conectamos por fe. Yo soy de lo que cree que en el momento que nosotros oramos, Dios no solamente ya ha escuchado nuestras intenciones, pero ha mandado la solución. La única manera de recibirlo es con mentes abiertas, aceptando que el cambio más grande que Dios quiere hacer es el cambio en nosotros. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, gracias. Danos estos momentos de compartir con todos nuestros amigos. Te damos gracias porque tú nos suples estos momentos para inspirarnos, para movernos, para enseñarnos. Gracias, gracias por tu Santo Espíritu, por confirmar tu palabra, por darnos a nosotros guianza. Gracias, Señor. Te pedimos perdón y disculpas si alguna vez hemos sido egoístas en este proceso. Si nos hemos dejado engañar por cualquier teoría o algo que nos quite nuestra identidad, enséñanos a cada uno de nosotros nuevamente quiénes somos en tu presencia, para poder así despertar el sueño tuyo en nosotros y ser portavoz y ser manos abiertas y contribuyentes al propósito por el cual tú nos has creado. Que hoy, en el día de hoy, que todos nuestros amigos y hermanos puedan sentir esa libertad que hay en ti y poder entrar a tomar decisiones, a ir al éxito. Gracias, Señor, por estos momentos. Nos vamos a encargar de darte a ti toda honra, toda gloria y toda majestad por ayudarnos en este camino. Y Señor, ahora mismo, si hay alguien enfermo, declaramos tu palabra de sanidad, tu promesa de sanidad. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú quedas sano en el nombre de Jesús. Aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, tú quedas libre ahora mismo por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por nuestros jóvenes y niños, protección para ellos y la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos, en el nombre de Jesús. Y te pido por los matrimonios, que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Te pido por aquellos en necesidad. Súplele conforme a tus riquezas en gloria. Y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Pero más de todo, Señor, te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Y si tú quieres acercarte a Dios, tengo buena noticia para ti. Ya Él se acercó a ti. Puedes repetir estas palabras conmigo, pero hazlo sincero de todo corazón. Di: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores y enséñame a vivir para ti. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Un grupo de nubes con un torno gris. Al cielo quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe, celebrando siempre tu fe, tu música y tu cultura. Y este fue tu programa Al Próximo Nivel. Mi amor, ¿cómo te sientes? Me siento llena de energías. Contento. Que quiero seguir aquí en este programa, pero... Let's take over the world. Yes, yes. Seguimos ahí después en el podcast, ¿verdad? En el podcast. iTunes. En Facebook también, que nos sigan en Facebook, que Facebook. Te busquen a ti, Johnny del Valle. Yeah. Y Yami del Valle. Y Martín sí. también. Y Martín, que está en Facebook. Aunque yes. Martín no participa mucho en las redes sociales, pero vamos a ver cómo podemos trabajar eso. Porque yo no sé si este está escondiendo o que no sabe. Tú no sabes que tú eres. Tiempo. You don't know you're a celebrity. You're a celebrity, no tengo, man. Sí, pero no tengo tiempo. Tú eres una figura pública. Necesito un personal assistant. Exactamente. Ay, sí. Mira, nosotros también. Estamos buscando si sabes. Uno. Estamos buscando uno. No, pues, I'll be yours and you'll be no, mine. No, I can't do it like that. No. Yo las cosas que yo necesito, yo no sé. Que la puedes darme la. Oh, Lord. ¿No te la filtro? No. Hay ciertas llamadas que ya yo veo que sería un desastre. Sí. Shape pero, up. Come on. Let's sí. do it. Mira, aquí nosotros estamos hablando hoy acerca de propósito, acerca de servir, de dar. Mira, si tú estás pensando en cómo contribuir y dar, pues te preguntamos que si quieres ser parte de nuestros agentes de fe que hacen esta emisora posible contribuyendo mensualmente, y puedes pasar por radiofe95.com para enterarte cómo hacer eso. También localmente hay muchas personas que a veces tienen necesidad de camas o de máquina de lavar o de cosas así, que a lo mejor tú tienes algo extra en la casa que a lo mejor tú ibas a vender o cambiar, y tú, si tú sientes ser de una bendición así, siempre estamos buscando personas que digan, mira, tengo una lavadora, una secadora, tengo una cama, tengo algo que quiero aportar para si otra persona lo necesita. Tú no sabes la bendición que puede ser para otra persona. Sí, mira, mi amor, si me permites aquí unos segunditos, que tenemos, nos ha entrado texto de personas que están en necesidad de lavadora y secadora. Uh-huh. Que estén, bueno, que sirvan, ¿verdad? Que sirvan. Es para una hermana que tiene artritis reumática. Oh, wow. Y le hace falta en esta necesidad. También conocemos a un hermano que está queriendo comprar una cama full o más grande. Sí. Si alguien está vendiendo una cama o no le interesa ya tener esa cama más en su casa, contáctese con nosotros. Sí, que aquí no puede enviar el texto. Entonces, si quieren donar, tú puedes pasar uh-huh. esa bendición. Tú puedes pasar la bendición. Pero dale sí. vuelta al catre. Al madre. Sí. Es Martín está. Martín, pero hay unos matres que tú no puedes hacer eso, Martín, mira, porque son pillow top. No, pues está bien. Telma tiene una solución de sí, mira, de es que Martín llega a un límite. Cuando es lo más que puede durar de 2 horas portándose bien. Parece que Telma no está escuchando. Necesita sino, un break. O si no, hubiera apretado el botón. Hubiera apretado el botón para darte el shock eléctrico. Telma, mándame la aplicación que la necesito yo. Ay, sí. No te preocupes, yo lo voy a tener en control gracias, a él. Gracias, sí. I know you love me. Jesus. I do. Ojalá que el día de hoy este programa te ha servido y te ha traído información que te ha ayudado a llevar tu vida al próximo nivel. Vamos a despedirlo, mi amor. Bueno, ya yes. llegó la hora. Ya. Say bye. Ay, bye, bye. Bueno, amigos, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí escuchando y aprendiendo juntamente con nosotros y, bueno, viviendo la vida juntos aquí, creciendo siempre en amor, en contribución y en valor, ¿verdad? Esos elementos necesarios para nuestro propósito. Y, bueno, los queremos mucho, los quiero mucho. Compartan mucho de ese amor que ya Dios ha depositado en su corazón, y que viva el amor, porque Dios es amor. Así es, Martín, ya te dijiste goodbye. Así mismito, sí, ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Nos vemos la semana que viene. De mi parte, les recuerdo que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Love you, Angel. I love you more. I love you more. I love you more. I'm gonna get you. I love you more. I love you more. I love you more.